Hola, soy Roberto Patrón. Hoy es el domingo 20 de agosto 2017. Estoy haciendo esta grabación con el fin de hablar ahora en cuanto a otros temas de los que no he hablado antes. Pienso titular esta grabación Introducción a la bisignificación. Pienso hablar sobre un tema muy importante en cuanto a la manera de conceptuar muchas cosas, sobre todo las más importantes cosas que hay en la vida. Hay, supongo que desde siempre, la idea de que los conceptos que normalmente manejamos, utilizamos en la vida son conceptos que tienen solamente un significado que es el principal o que tiene una sola, se puede decir, una sola polaridad. Es cierto que hay, como vemos en los diccionarios, muchas palabras, de hecho, bueno, cuando menos la mayoría o todas las principales palabras que utilizamos, hay muchas que tienen diferentes acepciones, diferentes significados. Y no es a ese tipo de forma de tener más de un significado a lo que me estoy refiriendo, sino a otra forma de tener más de un significado cada uno de esos conceptos muy importantes que existen en la vida. Me refiero a significados que en cierta forma son contrarios entre sí. Ahorita estoy en un parque, estoy subiendo por una cuesta, por eso tal vez se me vaya a escuchar un poco agitado. Me estoy caminando. Entonces decía que hay la necesidad de hacer esta aclaración porque esta aclaración nos va a permitir entender mucho mejor, muchísimo mejor, muchas de las cosas que es necesario que sepamos en cuanto a la vida. Hay cambios que de los que he venido hablando, cambios que serán muy significativos en nuestra manera de no solo de ver las cosas, sino también de hacerlas. Uno de ellos es el hecho de que añadamos a nuestra forma de ver las cosas, de conceptuar todas las cosas para entenderlas mejor, añadamos de manera equilibrada el contrario de repulsión del que hablo en mi libro Teoría del Equilibrio Universal. El contrario de repulsión que hasta el presente, en toda la historia de la humanidad, hemos estado rechazando, hemos estado ocultando, y que nos ha impedido ver cosas tan importantes como, por ejemplo, la verdadera forma en que el universo debe haberse originado y muchas otras cosas, como el significado de la guerra, la función de la agresión y de la guerra en la vida de los seres humanos y en el progreso. Por ejemplo, por mencionarlo de una manera muy breve, muy rápida, el significado de la agresión, la función de la agresión es dar lugar a la existencia de la protección, y la protección es algo esencial dentro del progreso. Si no hay protección, no hay progreso, y en la medida en que hay protección, hay progreso. Eso significa que en la medida en que hay agresión, hay protección, y por lo tanto en la medida en que hay agresión, hay indirectamente progreso. De la agresión, del grado de agresión que exista dentro de un sistema, depende el grado de progreso que existe, que puede llegar a existir o que existe de hecho dentro de ese sistema. Esa es una de las cosas. Otra de ellas es, por ejemplo, la forma en que debemos ver nuestros nuestro grado de libertad, el grado de libertad que debemos tener, es otra de las otro de los cambios importantes que hay que considerar. Son son varios de estos cambios, son cuando menos unos cuatro que quisiera ahorita haber podido mencionar, aunque en este momento, tal vez porque estoy en el sol muy fuerte y estoy un poco, estoy en otra parte de, está muy lleno el parque ahorita de gente, estoy en otra parte del parque en donde no tengo un lugar con sombra donde pueda estar. Ahora voy a hablar en cuanto a la importancia de la bisignificación. Antes he mencionado, en los últimos meses, he publicado varios artículos en los que he hecho referencia a la necesidad de que exista un cierto grado de lo que llamo libertad en algunos de los casos, y que en otros casos llamo con otras palabras que he llamado, por ejemplo, el emputecimiento, lo que he llamado emputecimiento de las mujeres, la necesidad de alcanzar un grado de emputecimiento para que haya una libertad más sana y una relación más sana también entre la mujer y el hombre, y para el progreso general del ser humano. Aquí es muy necesario hacer la aclaración de que cuando hablo de ese tipo de emputecimiento, ese tipo de putez que es necesaria en las mujeres, ha sido desde el principio necesario hacer una aclaración que todavía no he hecho y que había estado dejando para después, porque la quiero hacer en un momento en el que pueda relacionar esa aclaración junto con otras aclaraciones, junto con otras consideraciones análogas que suceden en otros pares de contrarios, así como suceden en este par de contrarios que son la libertad, en este caso la libertad sexual, la libertad y la responsabilidad. Hay otros pares de contrarios que tienen características similares, que tienen funciones análogas a los de este par de contrarios. Y aquí voy a hablar en cuanto a diferentes pares de contrarios. Uno de ellos es este, precisamente uno de los principales, y lo menciono no necesariamente porque sea el principal, sí es uno de los principales, pero lo menciono en primer lugar porque es uno de los primeros de los que he hablado antes. Este par de contrarios implica la necesidad de esta aclaración de que no toda forma de ser una mujer, de ser puta, es una forma aceptable. No toda forma, hay diferentes formas de serlo, y principalmente todas estas formas que hay de serlo se pueden clasificar en solamente dos, se pueden reducir a dos que son contrarias entre sí. Una forma que es favorable o que podemos considerar como benigna, y otra forma que es desfavorable para el progreso, para la mujer, para el hombre, para el ser humano en general, y que podemos llamar benigna. Una forma benigna de ser puta y una forma maligna de ser puta. Una forma conveniente, se puede decir también, respectivamente conveniente de ser puta y una forma inconveniente de serlo. Mucho de lo que hasta el presente mucha gente ha considerado como una forma reprobable y también rechazable de ser puta, una mujer, es en realidad algo de lo que deberíamos tomar conciencia en cuanto a su benignidad. O sea, no solamente hay la necesidad de hacernos conscientes de que existe una bisignificación en todos los términos principales en la vida, relativos a los conceptos principales que existen en la vida, no solamente que existe esa bisignificación, sino entender claramente en qué consiste esa diferencia, y además hacer una delimitación clara que nos permita reconceptualizar cada uno de esos conceptos. establecer límites diferentes. Es necesario estar conscientes de que lo que hasta ahora muchas veces hemos considerado una putez rechazable es en realidad una putez muy aceptable y muy necesaria para el progreso, para la satisfacción en general del ser humano, la satisfacción progresista, una felicidad progresista y un progreso incluso en el aspecto también material, en el bienestar físico y mental, en el bienestar emocional y físico. Entonces, aquí hay la necesidad de hacer la aclaración de que no necesariamente, por ejemplo, va a haber algo reprobable en ese tipo de, incluso de putez propiamente dicha, que consiste, como casi todos sabemos, consiste en dar un servicio sexual a cambio de dinero. Antes he utilizado el término de puta para referirme a lo que es una mujer en un sentido mucho más general que ese, en un sentido por extensión de lo que es el sentido estricto o propiamente dicho, que consiste en que una mujer tenga cierto grado de promiscuidad o de libertad sexual y que no necesariamente es una mujer y que de hecho en la gran mayoría de los casos no es una mujer que cobra o que recibe dinero o algún otro tipo de ganancia material, de bien material, por prestar un servicio sexual. No necesariamente es así, de hecho en la mayoría de los casos en los que a una mujer se le llama puta no es una mujer que esté haciendo eso. En ese sentido hay también la necesidad de hacer la aclaración de que en casi todos estos casos una mujer está teniendo un comportamiento que es muy conveniente, dependiendo de que ese comportamiento no se esté confundiendo con otras formas de con otras prácticas que normalmente se confunden con lo que es lo despreciable y lo rechazable, cuando realmente sí es despreciable y rechazable. Por ejemplo, quiero hacer la aclaración de que hay muchos casos en los que cuando hablamos de una puta, cuando mencionamos a una puta, esta mujer es una puta, lo hacemos de manera despreciativa, de manera denigrativa, y lo hacemos con la intención de ofender a una persona, y en ese caso nos estamos refiriendo a una mujer despreciable que tiene cualidades que la hacen rechazable, indeseable. Muchas de esas veces podemos estarnos refiriendo a una mujer que por el hecho, por ejemplo, de trabajar realmente prestando un servicio sexual, o que está haciendo algo un poco más general, como lo que es, como dicen los diccionarios, algunos de los diccionarios, prostituir su talento o sus cualidades dentro de una empresa, por ejemplo. Cuando hacemos ese calificativo denigrativo, nos estamos refiriendo a una persona que tiene un conjunto de cualidades que la hacen despreciable, y a veces esas otras cualidades no tienen que ver en realidad con lo que es la putez a la que estoy refiriéndome. Yo quisiera hacer la aclaración de que tenemos que ver ahorita, para poder distinguir este concepto del otro, este concepto benigno, relativamente benigno, del otro que podemos considerar rechazable, verdaderamente rechazable, necesitamos ver estos conceptos como formas en su esencia, en su forma esencial, formas puras de lo que son y no mezclados con otros conceptos, con otras cualidades que puedan estar contaminando esta forma de ser. O sea, no debemos considerarlo esto como una mujer que es una puta y que tiene otros vicios que a veces normalmente personas relacionan con lo que es una puta. ¿Qué es una puta? Dice alguien. Bueno, pues una puta que trabaja como puta o que coge con uno y luego con otro y luego con otro y luego con otro, pues es una mujer que es holgazana, que, o sea, además de eso, tiene esa cualidad y tiene otra y otra en la que no se puede confiar, que te puede traicionar, que te puede robar, que te puede causar algún daño, que a lo mejor estás dormido después de cogértela y tal vez te haga algo malo, cuando menos es muy probable que te robe, que te quite la cartera como muchas putas lo hacen. También puede haber otras que hasta te hagan algo peor. O sea, es una persona despreciable, pero en diferentes aspectos, por diferentes cualidades que se asocian a esa persona normalmente. Es cierto que estas cualidades han llegado a asociarse, estas y otras cualidades negativas y rechazables, han llegado a asociarse a estas personas porque de hecho muchas de estas personas las tienen en la realidad. Y entonces esta manera de conceptualizar a una puta es algo que proviene de la realidad hasta cierto punto. Sin embargo, no es a eso lo que me refiero cuando hablo de una puta. O sea, una puta no es una mujer que tiene todos esos vicios cuando utilizo este concepto. En mi concepto no lo es. Y es necesario que consideremos solamente lo que es esencial, lo que es la puta en lo esencial, sin todas esas cualidades que se le asocian, porque todas esas cualidades son cualidades que pueden estar o pueden no estar asociadas a ella. Ninguna de ellas es inherente a ella. De hecho, no hay ninguna cualidad, no existe ninguna cualidad que sea inherente a ninguna otra cualidad, absolutamente ninguna. Ni siquiera cuando son cualidades que se parecen mucho entre sí y que son muy buenas entre sí, como puede ser la amabilidad. Es una cualidad que no necesariamente va a presentarse siempre en la misma persona que, además de ser amable, sea inteligente. Las dos son cualidades positivas, pero no necesariamente una persona inteligente va a ser amable, ni necesariamente una persona amable va a ser inteligente. Y no existe ninguna cualidad que sea inherente a otra. Siempre pueden presentarse las cualidades mezcladas de una forma muy variada. Siempre que hay una cualidad, puede estar ausente cualquiera otra de todas las demás cualidades que existen. Aun cuando esas cualidades se le parezcan mucho o aun cuando esas cualidades sean contrarias a ella. Entonces, me refiero a cualidades que sean excluyentes entre sí, cuando son contrarias, porque siempre que hay cualidades contrarias, siempre que hay una cualidad, tiene que haber un cierto grado de la otra cualidad contraria. Por ejemplo, en una persona inteligente tiene que haber un cierto grado de estupidez, pero no en el sentido de que podamos considerar que una persona que es predominantemente inteligente pueda al mismo tiempo ser predominantemente estúpida. Eso sería una contradicción y es imposible que una persona sea al mismo tiempo predominantemente inteligente y predominantemente estúpida. Entonces, hay la necesidad de hacer esto, o sea, separar exactamente lo que es la putez a la que me refiero de lo que es todos los demás conceptos de cualidades, todas las demás cualidades que puedan asociarse a una mujer en este caso. Me refiero simplemente en lo esencial a que una mujer puta de esta manera general, de esta manera por extensión, que he estado aplicando a este concepto, en el que he estado utilizando este concepto, es una mujer que tiene simplemente libertad sexual, suficiente libertad sexual como para hacer muchas cosas que muchas otras mujeres en la actualidad no hacen. Es solamente eso, y nada más que eso, absolutamente nada más. No hay que asociar nada más a eso. Eso lo es. Pero es que alguien puede decir, pero es que una mujer así es también así. No, ni madre, ni madre. No generalices. Puede ser que haya una mujer que sea así y que también sea de otra manera. Pero no hay ninguna otra cualidad que esté presente en todas las mujeres nada más porque una mujer tiene cierta libertad sexual. Entonces, no la hay, ni la puede llegar a ver. Entonces, cuando estoy hablando de esa libertad sexual, estoy refiriéndome solamente a eso. Y prefiero utilizar esa palabra en lugar de libertad sexual, en parte porque es una palabra más corta. Es más fácil decir. Y no es solamente ese el motivo. Hay otro motivo también muy importante. Es más fácil decir sencillamente una mujer puta o una puta, más fácil todavía decir una puta en lugar de una mujer puta. ¿Para qué decir una mujer puta? Sencillamente hablemos de una puta. Quiero una puta, me gusta una puta, me gusta aquella puta, quiero cogerme aquella puta o cosas así. Más fácil así que estar diciendo que una mujer con suficiente libertad sexual, que una mujer muy libre sexualmente. O sea, ¿para qué? Esa es una de las razones. La otra de las razones es que no lo estoy haciendo porque a mí me valga madre ofender a la gente. Al contrario, de lo que se trata es de que utilicemos los conceptos a los que estamos acostumbrados y que esos conceptos, en lugar de que los cambiemos, mejor dicho, esos términos, me estoy refiriendo a los términos, a las palabras, que esas palabras, en lugar de cambiarlas, y que nos compliquen las cosas porque al rato no se sepa de qué está hablando uno cuando una persona lo escucha por primera vez y que tengamos que aprender el significado de esa otra palabra que hayamos tenido que acuñar o que hayamos tenido que tomar de alguna otra parte para relacionarla con un nuevo concepto, con una nueva forma de conceptualizar esa palabra o con una nueva acepción que estemos aplicando a esa palabra. En lugar de eso, tomamos la palabra que ya existe. Y es cierto, cuando existe una palabra ya y tiene una connotación denigrativa, entonces sí, de todas maneras, nos encontraremos ante la necesidad de aplicar un trabajo que va a consistir en limpiar ese término de esa connotación negativa. De todas maneras habrá un trabajo que aplicar, pero al menos ya estaremos haciendo un trabajo que considero que será menor y que, además de que será menor, nos estará facilitando el uso de este mismo término, nos estará facilitando las cosas, porque ya cuando menos tenemos una idea de a qué nos estamos refiriendo. Sencillamente hay que ya comenzar a hablar de manera positiva cuando aplicamos este concepto, y siempre y cuando lo apliquemos a los casos en los que es necesario aplicarlo, cuando estemos refiriéndonos a algo positivo, algo benigno, algo favorable, algo conveniente. Porque, como antes dije, hay un significado conveniente y un significado inconveniente, contrarios entre sí en muchos de los conceptos. Lo hay en este par de contrarios, que es el de la libertad sexual y el de la responsabilidad sexual. También lo hay en un par de contrarios más general, que es la libertad y la responsabilidad. Lo hay también en conceptos como la inteligencia y la estupidez, de los cuales no he hablado todavía con esta bisignificación, solo está muy fuerte y ya me estoy sintiendo muy asoleado. Esto me... y no me puedo ir a otra parte. Bueno, estaba, creo que la próxima vez, hay tanta gente en el parque que la próxima vez tendré que ir a otra parte, en lugar de aquí, a un lugar, tal vez como al bosque, algún bosque o algún otro parque más grande. Entonces estaba diciendo que es muy interesante también que tomemos en cuenta lo que sucede con la inteligencia. Este es un concepto extremadamente interesante. Yo sé que a casi cualquier persona que escuche esto le va a resultar muy interesante. Es no menos interesante que el tema sexual. Tal vez sea menos caliente, menos excitante, pero sí es un tema también que puede causarnos cierta excitación en otro sentido, en un sentido no sexual. Pero es un concepto que se puede relacionar con muchas formas de progreso, de progresar, y que yo estoy recientemente relacionando más con el progreso económico. Muchas veces voy a hacer algunos comentarios al respecto para que más o menos se entienda a qué estoy refiriéndome, sin entrar muy a fondo en materia, solamente porque quiero ahora tocar solamente la visignificación de la inteligencia, la visignificación de la estupidez, y solamente eso, para relacionarlo por analogía con la visignificación del par de contrarios que acabo de mencionar, de la libertad y la responsabilidad, y otros pares que voy a mencionar enseguida, de la inteligencia y la estupidez, solamente para eso, sin llegar a entrar ahorita tan a fondo como para pretender que lleguemos a entender mejor cuáles son los mecanismos que nos conducen a un mayor progreso económico. Entonces, voy ahorita a mencionar el hecho de que muchos, de hecho, a mí me llamó la atención un poco más de lo que ya me había llamado la atención antes, el hecho de que exista esta visignificación en la inteligencia. Una vez, hace varios años, que vi un libro que no he leído, lo vi nada más en su título, en su portada, creo que lo vi en internet, y un libro que se llama ¿Por qué ese idiota es rico y yo no? ¿Por qué ese idiota es rico y yo no? El nombre del autor no lo tengo ahorita a la mano, sí lo he sabido, no lo recuerdo ahorita. De hecho, he escuchado un breve reportaje en cuanto a este libro y a este autor. Bueno, en propias palabras de ese autor, creo, sus comentarios en cuanto a su libro y en cuanto a lo que él dice en el libro, pero es algo muy breve, demasiado breve como para que podamos entender suficientemente a qué se refiere el libro. Creo que no es un libro que aborde el tema de las finanzas en el mismo sentido en que yo quisiera abordarlo, y que yo, no porque yo lo quiera abordar de esa forma, sino porque así es como lo he pensado y así son las conclusiones a las que he llegado. Pero lo importante, lo que me llama la atención, y por eso lo menciono, es el tema, o lo que lo hace a uno pensar, el título de ese libro, que le llama idiota a un rico. Eso es muy interesante, que le llame idiota a un rico, porque mira, yo tengo mucho tiempo dándome cuenta, y seguramente tú te has dado cuenta también si has pensado en el tema del dinero. Me he dado cuenta de que hay mucha gente que tiene mucho dinero y es lo que muchos podríamos llamar un perfecto pendejo, un idiota. Tal vez lo más apropiado decir que es un pendejo, ¿verdad? Pero como que no sería muy apropiado para ponérselo en un libro, el título. Aunque, digo, tal vez tomando en cuenta la forma en que se considera ahorita que debe tal vez ciertas reglas, tal vez no escritas, que se considere que deban existir y que deban respetarse para decidir poner un título o no. Me refiero a eso, y no a lo que yo en lo personal piense o a lo que yo piense que debe haber en cuanto a libertad para decidir qué nombres utilizar o qué palabras utilizar dentro de los títulos para los libros. Yo en realidad no estaría en desacuerdo de que se usara esa palabra, no, solamente quería hacer esa aclaración, pero bueno. El hecho es que lo importante aquí es que muchos nos damos cuenta de eso, muchos. Nos damos cuenta de que hay, parece haber algo, lo notamos como algo que parece haber y nos parece evidente que lo hay y de hecho lo hay. Comenzamos a darnos cuenta de que parece ser así, de que parece haber algo que hace que las personas más inteligentes tengan más dificultad para conseguir dinero y que se necesite un cierto grado de estupidez para poder conseguir dinero. Esto es algo extremadamente importante. Creo que por más que te lo diga ahorita o con lo poco que te he dicho ahorita, no puede nadie alcanzar a ver, nada más con las consideraciones derivadas de lo poco que he dicho al respecto, no puede nadie alcanzar a ver hasta dónde es importante lo que esto implica. Esta enorme diferencia entre lo que es la inteligencia y la estupidez dentro de las finanzas, de la economía, de la capacidad para conseguir dinero, para enriquecerse o para mantenerse pobre o hacerse pobre. Esto es algo extremadamente importante y en la medida en que lo entendamos, podremos lograr muchas cosas en este sentido, en este aspecto de la vida tan importante. Hay mucho que decir al respecto. Ahorita no voy a poder decir mucho porque quiero entrar al tema, como acabo de decir, de la bisignificación en diferentes palabras, en diferentes conceptos, en diferentes términos. Y entonces ahorita, por lo pronto, quiero hacer también recordar algo que me sucedió una vez. Estaba yo vendiendo libros en un tianguis. Llegó un muchacho, parecía el de acento extranjero. No sé si era extranjero, él lo parecía, cuando menos por el acento y también un poco por el aspecto físico. Y se acercó y me preguntó... si tenía libros en cuanto a idiomas. No recuerdo exactamente qué idiomas me preguntó, creo que alemán, uno de ellos era, me preguntó como por dos o tres idiomas, que si tenía diccionarios o algo así, y creo que le mostré algún diccionario que yo traía en ese momento allí, y luego él echó una mirada a los demás libros que yo tenía allí en exhibición para venderlos, y mientras pasaba los ojos por los libros, yo traté de sugerirle alguno de los libros que yo consideraba que podían interesarle más a él o que eran más recomendables. Y entonces recordé a uno de los libros que estaban ahí y le dije, tal vez este libro te parezca interesante, le dije, era un libro... Se lo mostré, era un libro que se llamaba ¿Qué son los valores? De un autor italiano que se llama Ricieri Frondizi. Tomó el libro y lo leyó por detrás para ver de qué se trataba. Y después de leerlo, como que le pareció interesante, pero luego lo dejó en su lugar y dijo... se ve interesante, dice, pero no vaya a ser que aprenda tanto que luego no tenga ni para comer. Así dijo, no vaya a ser que aprenda tanto que luego no tenga ni para comer. Y ahí estaba yo vendiendo libros en un pinche tianguis, como lo hacemos la mayoría de las personas más jodidas económicamente, o no necesariamente así, pero muchos de ellos así comienzan o así comenzamos. Hay algunos que llegan a tener puestos muy grandes y llegan a tener mucho dinero, o hay algunos que tienen mucho dinero que lo han conseguido por otras partes porque tienen su local comercial, su empresa grande en otra parte y deciden también vender en los tianguis. No les va mal, no toda la gente que vende en tianguis es pobre, pero sí una gran parte de la gente. Yo no me voy a poner ahorita a hablar a fondo de cuáles son las razones por las que yo llegué a vender un tianguis de esa manera informal. Creo que ya lo he mencionado antes en otra grabación en cuanto a dificultades que he tenido yo con el gobierno y cosas así. Después hablaré de eso. Ahorita lo que importa es que, como decía ahorita, yo estaba allí en ese tianguis tratando de conseguir algo de dinero para comer. Este muchacho parecía tener bastante más dinero que yo por la forma en que vestía y me dijo eso. A mí me pareció interesante eso que dijo. Me sonreí en ese momento y me quedé pensando y me di cuenta de que tenía razón hasta cierto punto. Pero no necesariamente era fácil de entender eso que él decía, y era algo que si se dice con esas palabras no se puede interpretar bien. O sea, hay mucho riesgo de que se malinterprete. Es una frase tan breve, y que dice algo tan importante que prácticamente no sirve de mucho. O sea, te da una pequeñísima indicación, así como si tú quisieras ir a un lugar de la ciudad exactamente y alguien nada más te dijera es por allá, y eso es todo. Eso es todo. Ese señalamiento de decirte es por allá puede ser completamente correcto, pero qué chingados puedes lograr con eso. O sea, puede ser que esté a 5 kilómetros y tú necesitas saber la calle y el número exacto para poder llegar a ese lugar. Bueno, al menos ya te dijo eso, ¿no? Y es cierto lo que te dijo. Es así de breve, así de cierto, pero así de breve y así de arriesgado el hecho de que con esa sola indicación tú te vayas por ahí y tratas de llegar sin conseguir más información al respecto. Algo así es eso que dijo. Y sí, o sea, no necesariamente el hecho de que una persona aprenda más, no necesariamente va a conducirla a un mayor grado de dificultades económicas, a mayor pobreza, o le va a limitar en sus capacidades para conseguir dinero. No necesariamente es así, ni tampoco la va a hacer más estúpida en ningún sentido. Pero por ahí va la idea. Algo de cierto hay en eso. Y a lo que me estoy refiriendo es a que hay formas de inteligencia, hay una forma de inteligencia que a muchas personas nos limita mucho en la capacidad para conseguir dinero. Es una forma de inteligencia que nos hace la vida mucho más difícil en ese aspecto, porque somos inteligentes en un sentido menos práctico, en un sentido en el que entendemos más cosas, nos preguntamos muchas cosas e incluso pensamos y llegamos a conseguir las respuestas a esas cosas, ya sea porque las busquemos en libros o las investiguemos nosotros o las pensemos nosotros y las descubramos nosotros por nuestros pensamientos o por nuestras observaciones. Y entonces llegamos a esos conocimientos que a veces nos dificultan las cosas, porque sí es cierto, sabemos más cosas, pero muchas de esas cosas o no las ponemos en práctica, o las ponemos en práctica pero no como deben ponerse en práctica. Entonces es como si tuviéramos que decidir entre conocer más o tener dinero, o tener más dinero. Siempre tiene que haber un equilibrio, siempre tiene que haber un equilibrio. De hecho, hay autores como Robert Kiyosaki que menciona que para tener más dinero uno necesita prepararse más, necesita estudiar más, necesita aprender más. y se refiere a un aprendizaje en cuanto a finanzas y también aprendizaje en cuanto a experiencias que uno tenga. El aprendizaje derivado de la práctica de nuestros proyectos de consecución de dinero. De hecho, él menciona, incluso menciona allí algunos de en sus audiolibros o en sus libros, menciona algunos de los de las materias en las cuales él considera que debería uno tener, adquirir más conocimientos para tener un mayor éxito en la empresa, de conseguir más dinero o de enriquecerse. Sí, es necesario que haya más conocimientos. No estoy diciendo que haya que ser un perfecto ignorante para tener mucho dinero, o que haya una relación directamente proporcional entre ignorancia o estupidez y cantidad de dinero o enriquecimiento. No, no la hay. Puede haberla en el sentido de que nos estemos refiriendo a una estupidez que es no cualquier tipo de estupidez, sino una estupidez especial. Una estupidez especial que es precisamente la estupidez análoga a la putez, que defiendo como una de las cualidades más importantes en la vida para lograr el mayor progreso y el mayor bienestar y la mayor felicidad progresista en la vida. Es una estupidez que es una estupidez benigna, a la vez que existe una estupidez maligna y a la vez que existe una inteligencia benigna y una inteligencia maligna. Hay una inteligencia, no he decidido todavía si voy a utilizar estos adjetivos, estos calificativos para referirme a estas dos formas contrarias entre sí, de inteligencia y de putez o libertad. Si voy a referirme con estos conceptos de benigno y maligno o conveniente, como tú estás escuchando ahorita, estoy utilizando diferentes conceptos y es necesario que lo haga así, porque en realidad hay una serie de conceptos, de términos que son aplicables, y utilizando varios de ellos puedes entender mejor, puede quedar más claramente entendido a qué es a lo que me estoy refiriendo cuando digo, por ejemplo, benigna, conveniente, favorable, provechosa, que nos favorece, que nos es provechoso. Entonces, hay entonces la necesidad de hacer la distinción entre estos conceptos que son contrarios entre sí. Hay una forma de inteligencia que no es precisamente lo que corresponde, la inteligencia a la que me estoy refiriendo, no es precisamente lo correspondiente a lo que algunos autores han llamado inteligencia práctica. He visto algunos libros de autores, algunos psicólogos, que hablan de lo que llaman inteligencia práctica y no es precisamente una correspondencia exacta. De hecho, hay muchas diferencias entre lo que yo llamo una inteligencia favorable o benigna y lo que ellos llaman la inteligencia práctica. Estoy por entrar más a fondo en esto y hacer una definición más, mucho más precisa de esto. Por lo pronto, lo único que quiero mencionar es, de manera muy breve, que existen estas diferencias, que existen estos conceptos contrarios entre sí y que sí, realmente, cuando tenemos un grado de intelectualidad, muchas veces estamos padeciendo dentro de ese nivel de intelectualidad relativamente superior en el que somos supuestamente más intelectuales o somos superiores a la mayoría de las demás personas en cuanto a ese aspecto. Hay muchas veces de inteligencia inconveniente, de inteligencia que nos desfavorece en la consecución del dinero y en la consecución de muchas otras cosas en la vida. Incluso, no solamente el dinero, puede haber otras cosas en las que nos veamos entorpecidos a consecuencia de ese grado de intelectualidad. Muchas veces hemos visto, y de hecho esto es muy común, que nos encontremos con gente que es muy conocedora, que tiene muchos conocimientos y que tiene muy poco dinero. Vemos mucha gente que sabe mucho de economía, pero que no pueden pasar de ser más que maestros de economía en una universidad, y que nunca se enriquecen, y que saben, en teoría, saben mucho más en cuanto a economía que muchas personas que tienen mucho más dinero que ellos. Y yo he visto a mucha gente que tiene mucho dinero, y son extremadamente ignorantes. Y tú puedes decir a la vez, bueno, a la vez de que son extremadamente ignorantes, pues también podríamos decir que son extremadamente tontos. Pero si lo piensas bien, si lo pensamos bien, ya estamos hablando de cosas diferentes. Ya no es precisamente estupidez. No es precisamente estupidez. Podrá ser muy ignorante, podrá ser tan ignorante que no sepa ni cómo chingado se llama la calle que está enseguida de la calle en la que vive, que no sepa quién fue el personaje que le da nombre a esa calle en que esa persona vive, que no sepa prácticamente nada. He visto gente asombrosamente ignorante. Yo he conocido gente muy, muy ignorante, y de hecho me he dado cuenta de su ignorancia porque han llegado a comprarme enciclopedias. Alguna que otra persona, no es muy común esto, pero sí ha llegado alguna persona a comprarme enciclopedias a precios relativamente altos. Ahorita las enciclopedias se venden muy poco y se venden a precios muy bajos, las de papel. Pero sí ha habido personas que me las han llegado a comprar a precios relativamente altos para los precios actuales, y que no las quieren más que para ponerlas como adorno en su librero. No les interesa leerlos, ni les ha interesado nunca, ni saben prácticamente nada de lo que contiene la enciclopedia, ni les interesa saber. Solamente las quieren poner ahí para tratar de complacer esa estúpida pretensión social de que alguien tiene que tener estudios para una cosa o para la otra, para quedar bien, para sencillamente para eso. Es una pretensión que hay, es un prejuicio social, y hay gente que está consciente de eso, de la necesidad, no de que uno tenga eso o de que uno lea eso. Ellos para sus adentros dicen, para sí mismos dicen, es obvio que yo no necesito todas estas pendejadas para tener el dinero que tengo, y que todos esos pendejos que quieren que yo lea eso son gente que tiene menos dinero que yo, pero los voy a complacer porque hay alguna que otra cosilla que a mí, desde el punto de vista económico o en algún otro aspecto, tal vez porque son los papás de la mujer que me gusta o de mi esposa, y a mí me puede convenir, entonces les voy a seguir al juego a esos pendejos y voy a comprar eso y lo voy a poner ahí para que digan, ah, mira, este no es tan ignorante como parece. O sea, están conscientes de eso, no son tan pendejos, pero le siguen el juego a los pendejos para que los pendejos, los verdaderos pendejos, que son los que los juzgan de esa manera, ellos le siguen el juego a los verdaderos pendejos para que puedan conseguir algo que a ellos les interesa, que para ellos es importante, para poder lograr algo. Esa es otra de las formas en que podemos también calificar los diferentes los diferentes conceptos que son contrarios entre sí, los diferentes conceptos para un mismo término de los más importantes que existen en la vida, como el caso de la inteligencia. Acabo de utilizar el adjetivo verdadero y podemos aplicar el adjetivo verdadero a lo que he llamado antes inteligencia benigna y el adjetivo falso a lo que antes he llamado inteligencia maligna. O, por ejemplo, podemos decir la verdadera putez es esta putez que consiste en la libertad sexual, y una putez falsa sería esta otra, que es contraria. Esta putez en la que existe una verdadera cualidad reprobable. De eso voy a hablar en unos momentos, pero quiero hacer la aclaración de que, aunque he utilizado esta palabra, este adjetivo verdadero, lo he utilizado solamente como una forma de mencionar algo que, aunque podamos utilizarlo, no es lo más conveniente, porque ambas son verdaderas. Yo siempre he estado en contra de que se utilicen adjetivos como estos. Incluso he rechazado antes hacerlo al hablar de los contrarios de atracción y los contrarios de repulsión. Sería una pendejada muy grande que yo cometiera el error de llamar contrarios falsos a los contrarios de repulsión, porque precisamente lo que he estado tratando de hacer, una de las cosas más importantes que he tratado de hacer y que es necesario hacer dentro de la ciencia, es hacer consciente a la gente, crear conciencia de la existencia y de la importancia de la realidad, y del peso que tiene en la vida toda la hilera de los contrarios de repulsión, toda esa columna del lado izquierdo que yo clasifico en el lado izquierdo de los contrarios, es una parte extremadamente importante en la vida y que no merece llamarse falsa. Es algo tan verdadero, tan real, porque estaríamos ante el riesgo de confundir lo falso con lo irreal y lo verdadero con lo real. Entonces, no debemos caer en el error de arriesgarnos a producir esa confusión que pueda llegar a hacer pensar a la gente que cuando estamos hablando de una inteligencia falsa, estamos hablando de una inteligencia que no existe. Porque sí existe, existe y es tan palpable y tan determinante en la vida de los seres humanos como la inteligencia que pudiéramos llamar verdadera. Entonces, por eso no deberíamos utilizar esas palabras, sino más bien palabras como las que al principio mencioné, que son benigna y maligna. Entonces, cuando digo verdadero, me estoy refiriendo a la inteligencia que verdaderamente, en la que verdaderamente debemos enfocarnos para progresar. Es la inteligencia que debemos considerar verdadera en el sentido de que, en el mismo sentido en que antes utilizamos el concepto verdad, el concepto inteligencia. O sea, antes o hasta ahora podemos decir, antes consideramos que la inteligencia era algo benigno. Y entonces yo, al hablar de una bisignificación de la inteligencia, estoy refiriéndome a que necesitamos cortar por la mitad ese pinche concepto. Necesitamos cortarlo por la mitad y decir, con el cuchillo, mover hacia la izquierda una parte y decir, esta parte no es inteligencia. O sí es inteligencia, si así la quieres seguir llamando, pero no la vamos a seguir llamando ya inteligencia en el sentido positivo en que antes siempre consideramos toda la inteligencia. No, esta es una inteligencia que no debemos tener. Esa es una inteligencia que nos permite saber tantas chingaderas, pero que nos pega en toda la madre en otros aspectos. Que nos tiene en un puto albergue, que nos lleva incluso a la cárcel, no porque seamos personas deshonestas, sino a veces sencillamente porque somos tan pobres que, siendo personas muy honestas, nos vemos en la situación de no podernos defender de la gente deshonesta, que al mismo tiempo que es deshonesta, sí tiene esa otra inteligencia. Esa otra inteligencia que sí le favorece y que sí le permite no solamente defenderse de abusos de otras personas, sino que le permite incluso abusar de otras personas. Y entonces estamos muy mal, estamos muy mal parados cuando poseemos esa inteligencia que, al cortar el concepto tradicional de inteligencia, yo la aparto hacia el lado izquierdo y digo, esta chingadera existe y es tan importante en la vida, por el hecho de que existe y por el hecho de que es muy, muy determinante y muy influyente en la vida, pero hay que hacerla a un lado, hay que identificarla, hay que definirla claramente para poderla identificar con claridad, y hay que saber manejarla, cuándo utilizarla, cuándo utilizarla como un valor que es rechazable o que es aceptable. Entonces tenemos que saber estar conscientes de todo esto, porque en la medida en que no lo estemos, eso nos controla a nosotros. Nos controla a nosotros, controla nuestra vida, y no necesariamente tenemos que saber todo esto para que la vida nos funcione en ese sentido. No necesariamente lo tenemos que saber, no necesariamente tenemos que estar conscientes, porque hay personas que ya lo saben de una forma diferente. Ahora estamos hablando también de diferentes formas de saber. Todo tiene una significación, todo. Cuando el ser humano entienda y esté completamente consciente de las significaciones de todos los conceptos principales en la vida, habrá dado un paso muy importante en el progreso de la humanidad entera. Y esta es la introducción a esa significación, para que podamos ascender hasta ese progreso tan importante. Ahora, hay la necesidad, por ejemplo, de que estemos conscientes de que hay mucha gente que no está consciente de todo esto, porque lo saben ya, sencillamente porque siempre han actuado así. Sus padres les han enseñado con el ejemplo esa manera de actuar, y solamente lo han actuado, lo han hecho por el ejemplo, por imitación de ese ejemplo que han visto, sin tener que pensar en ello. Nunca han tenido la necesidad de pensar en ello, de buscar las causas, de teorizar, de conceptualizar, de meterse en chingaderas que no necesitan conocer. Las conocen, pero las conocen de otra forma, otra manera de conocer. Las conocen en la práctica, no las conocen en la teoría. Y entonces a muchas de esas personas, pues si les preguntas, no van a saber qué decirte. Hay muchos autores incluso que, mira, y tú lo sabes, si eres de esas personas que han tratado de aprender de autores la manera de enriquecerte, tú te vas a dar cuenta de que la gran mayoría de lo que dicen todos esos autores, la gran mayoría no te sirve para nada. No conozco a un solo autor, he leído a muchos autores al respecto, pero no conozco a ni un solo autor que te diga muchas cosas realmente importantes y realmente eficaces para eso que ellos dicen que sirven sus libros, cuando están diciendo que ese libro va a ayudarte a enriquecerte. Casi todo lo que dicen son vaciedades. O sea, son chingaderas que no sirven más que para enriquecer un poco más a autores, para darles algo más de fama. Y sí, es cierto, tienen dinero muchos de ellos, algunos de ellos ya lo consiguieron el dinero, algunos de ellos, curiosamente, el dinero lo han conseguido a través de esos libros, lo han hecho mediante esos libros, mediante la venta de esos libros, porque han sabido manipular a la gente, haciéndoles creer que lo que ellos están diciendo es realmente algo que va a servir para que la gente se enriquezca. Y así es como se enriquecen. Pero sí, hay otras personas que sí realmente, como por ejemplo el actual presidente de Estados Unidos, ha escrito varios libros en cuanto a enriquecimiento. Y sí, o sea, tú puedes decir, bueno, ok, este sí sabe. Pues mira, no hay la menor duda, ni la más mínima duda de que sí sabe. Pero una cosa es saber, en el sentido en que antes mencioné, que es el sentido de la práctica, y otra cosa muy diferente es saberlo en el sentido en que cuando lo comunique y otra persona lo lea, esa otra persona puede enriquecerse como él lo hizo. Aquí puede haber ahorita la objeción, incluso una persona a la que se le hiciera una crítica como esta, como en el caso de él, pudiera decir, mira, es que tú te estás refiriendo a que la gente no sabe aplicar lo que uno dice que hay que aplicar, o que la gente no lo aplica. Eso es lo que dicen todos los autores. O sea, dicen, esto te funciona al 100% siempre y cuando lo apliques tal como te digo. Y si no lo aplicas tal como te digo, entonces no te va a funcionar. Ah, bueno, ok. Y luego resulta que casi nadie le funciona. ¿Y por qué? Porque casi nadie lo aplicó como exactamente como yo dije. Eso es muy fácil de decir. Pero no es así realmente. No es así. No he visto ni un solo libro de todos los que he leído al respecto que diga algo que verdaderamente sea, verdaderamente sirva para enriquecerse. Ni uno solo, de ningún autor. Si dicen algunas cosas que, pues sí, son cosas que te hacen pensar y dicen, sí, cierto, es muy cierto. Eso yo nunca lo había pensado, es cierto. Y hasta ahí, eso es todo, no pasa de ahí. No pasa de eso. Sí te ayuda un poquito. Y sí, o sea, necesitas leer muchos libros y de cada uno de ellos probablemente aprendas algo importante. De muchos de ellos aprenderás alguna cosilla importante, pero considero que la mayor parte de lo que te va a llevar allí a la riqueza es la práctica, el ponerte en obra, el ponerte en acción para lograrlo. Y lo que vayas aprendiendo, y no necesariamente porque te pongas a pensar mucho al respecto, tampoco te chingues de esa manera. Porque si te chingas demasiado en eso, entonces ya estarás cayendo en esa otra inteligencia que es maligna, que es inconveniente. Más que nada, debes ir actuando de acuerdo con lo que te vayan exigiendo las circunstancias cuando estás tratando de lograrlo. Pero todo esto no significa... Todo esto que estoy diciendo no significa que sea imposible escribir un libro que te diga exactamente cómo lograrlo. No significa que sea imposible. Es posible. Lo que pasa es que la mayoría de estas personas, o tal vez todas, no sé, tampoco puedo decir que todas porque no he leído todos los libros, obviamente nadie lo puede decir. Nadie lo puede decir con razón, porque nadie ha leído todos los libros al respecto. Entonces, la mayoría de estas personas, probablemente la mayoría, o cuando menos todas las que yo he leído, son personas que han estado ocupadas en enriquecerse, o que han recibido conceptos de actitudes, por ejemplo, actitudes o conceptos, acciones, maneras de actuar, que favorecen el enriquecimiento y ni siquiera están conscientes de qué es eso que ellos tienen que los está ayudando. Necesitarían primero estar conscientes de eso, y eso es algo muy difícil porque ellos nunca han estado en relación directa con toda esa gente pobre a la que se están dirigiendo. Con toda esa gente pobre nunca la han estudiado, y cuando nunca la han estudiado lo suficiente, y cuando la han llegado a estudiar, muchos de ellos no tienen la perspicacia suficiente para darse cuenta de qué es lo que a esas personas les está impidiendo el enriquecimiento. Yo sé que hay muchas personas que realizan conferencias, y entre las conferencias, claro, o sea, la mayoría de la gente que va es gente que necesita dinero y por eso va, gente pobre que quiere llegar a tener dinero, o relativamente pobre, y que hace preguntas, muchas preguntas estúpidas, de las que esas personas conferenciantes que ya tienen dinero pueden darse cuenta de cuáles son las diferencias entre ellos que han conseguido dinero y aquellas otras personas que están del otro lado de la conferencia, los que están como auditorio, y que están haciendo preguntas y que están expresando cosas absurdas, pero nunca hay una comunicación lo suficientemente completa, ni tampoco una percepción, ni un procesamiento lo suficientemente a fondo y suficientemente sagaz de eso que se percibe del auditorio, como para que haya un conocimiento suficiente de cuáles son las diferencias entre la forma de pensar de una persona rica y una persona pobre. Hay por ahí libros que se refieren precisamente eso, a lo que llaman mentalidad millonaria, y que prácticamente no dicen nada. Hay algunos autores, como hay uno que se llama, creo que es un canadiense, que se llama T. Harv Eker, que escribió un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, y dice muchas cosas interesantes, cosas que considero verdaderas, que son verdaderas, de hecho, o que yo así las considero. No quiero ser tan inmodesto como para decir que si yo lo considero así, es, las considero así, y hay muchas cosas también que no se dicen y que son mucho más importantes que lo que se dice y que es necesario decir, porque realmente ninguno de esos libros, cuando menos ninguno de esos que yo he leído, y menos otros de otros autores de por acá, como uno que se basa también gran parte en ese autor, y que es de por acá, de un hispano, creo que, bueno, ahí creo que hasta en su misma pronunciación diferentes formas de decir su nombre, en la misma pronunciación que él mismo utiliza, creo, en alguno de los videos, un autor, creo que se llama algo así como Jürgen Klaris. Bueno, ese tipo de autores sí te dicen alguna que otra cosita que parece que tiene algo de utilidad, pero al final de ello tú te das cuenta de que realmente no tiene casi ninguna utilidad lo que has leído. Así es en casi todos esos casos. Y esto de ninguna manera, lo acabo de decir, de ninguna manera significa que no pueda escribirse un libro que realmente te diga paso a paso cómo puedes lograrlo. Y claro, tampoco el hecho de que sí exista la posibilidad de escribir un libro así, tampoco eso significará que con el solo hecho de leerlo ya te vas a hacer rico, ¿no? Obviamente, no. Pero sí va a existir una gran diferencia entre lo que, entre los resultados que consigas con alguno de esos otros libros que menciono, que tienen poca eficacia, y los resultados que consigas con ese otro libro cuando apliques, tal como se dice, todo lo que en esos otros libros se dice y todo lo que en este otro libro se pueda decir. Este otro libro que sí te diga con exactitud y paso a paso cómo puedes lograrlo. Se trata de hablar de diferencias muy importantes que existen, verdaderas diferencias importantes, y no las que se mencionan absurdamente en algunos de esos libros diferencias importantes entre lo que es la forma de pensar de un rico y de un pobre, la forma de actuar. Son diferencias relativamente ingenuas las que se mencionan, relativamente tontas, francamente. Tontas no porque esas personas sean tontas financieramente, sino porque no tienen idea de cómo explicar a otro, no tienen idea de cómo ellos mismos se han logrado hacer ricos. Saben cómo hacerse ricos en el sentido, primero que antes mencioné, en el primero de esos sentidos, saben cómo hacerlo, pero no saben cómo explicarlo. Es como cuando muchas veces tú conoces a una persona o conocemos a una persona o alguien conoce a una persona que ha vivido 95 años o que ha vivido 105 años y luego sentimos curiosidad y le queremos preguntar, le preguntamos qué será lo que le ha permitido vivir tantos años, lo que le ha permitido llegar a tener esa longevidad. Y esa persona, por lo general, con toda seguridad, te da una respuesta, muchas veces, pero te da una respuesta que vale madre. Te da una pinche respuesta que es la misma respuesta que te puede dar una persona que se muere a los 70 años. Millones de personas que se mueren a los 70 o 60 años te dan esa misma respuesta. O sea que, pues, me tomo mi cafecito en la noche, o sea, cosas así. Yo he escuchado las respuestas, porque yo mismo, cada vez que me encuentro a una persona así, les pregunto, y no tanto yo porque ya quiera, o sea, yo tan ingenuo como para esperar que pueda haber una respuesta que realmente pueda ayudarme, sino precisamente porque yo me doy cuenta de la, en parte de la ignorancia y de la incongruencia que hay entre esas dos formas de saber y esas dos formas de saber, o sea, del saber porque uno lo hace y la otra forma de saber en la que uno está consciente exactamente de cómo suceden las cosas, de tal forma que uno con esa conciencia pueda comunicárselo a otra persona. Son dos formas muy diferentes de saber que muchas veces no coinciden entre sí. Yo siento esa curiosidad y cada vez que me dan una respuesta confirmo esa incongruencia y también lo hago muchas veces con la esperanza de algún día encontrar alguna constante entre todas esas respuestas que realmente me pueda servir para algo. Pero sí he obtenido respuestas así, ingenuas, de que me levanto temprano, cositas así, gente que no sabe nada. O sea, es que sería muy pendejo, muy ingenuo de nuestra parte pensar que porque una persona ha logrado algo, esa persona va a saber cómo decirnos para que nosotros también lo logremos. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. O sea, no creas nunca, nunca creas que porque alguien es millonario, te va a saber decir exactamente cómo tú puedes hacerte millonario. Esa es una de las cosas. La otra cosa es que muchos de ellos no te van a decir nunca, nunca, muchas de las cosas que realmente son útiles para eso. No te las van a decir porque tú esperarás que te digan algo más específico, algo más concreto, que no te hablen de una manera tan general. Y las personas que quieran hablar de algo concreto porque se les esté preguntando eso, porque se les esté reclamando que están hablando solamente de generalidades, que le quieran que le digan paso a paso, de manera concreta, esas personas no conocen más que aquello en lo que se hicieron ricos ellos. Y todavía están vivas, todavía están aquí, todavía están en competencia, todavía está allí su empresa. Y si están a punto ya de salir porque tienen 80 años, entonces esa empresa es para sus hijos. O es un legado que van a dejar alguna otra causa y que quieren que continúe. Es muy difícil que una persona entonces se vaya a chingar a sí misma diciéndote exactamente sus secretos en cuanto a aquello que ha logrado, no te los va a decir y no te los va a vender a ningún pinche precio. O sea, a esa persona le va a valer madre completamente que tú le digas, mira, si lo dices, tu pinche libro se va a vender muchísimo. A mí qué chingados me importa, si yo tengo mucho más dinero que eso. O sea, yo no me voy a chingar a mí mismo y no te lo voy a decir. No te lo voy a decir, es algo que tú tienes que saber por ti mismo, pero ni siquiera eso te va a decir. Ninguno te va a decir, yo creo que ninguno va a ser tan franco como para decirte esto que te estoy diciendo yo, que te diga, no te lo voy a decir, lo sé, pero no te lo voy a decir. ¿Cómo crees que voy a ser tan pendejo para decírtelo? Sencillamente te dice otra cosa, te da a tole con el dedo y te dice algunas chingaderas generales para que tú te metas a los negocios y aprendas por ti mismo. Si quieres en el mismo negocio que él para hacerle competencia a él, entonces chíngate tú y aprende todos los secretos que yo sé, pero yo no te los voy a decir para que tú me chingues a mí y me desbanques. O sea, es que estoy en competencia ahorita y yo no voy a escribir para mis competidores o mis enemigos para que me chinguen. Eso no lo voy a hacer. O sea, sería pendejo esperar que alguien nos diga esos pasos concretos para aprender todas esas cosas. Sería ingenuo esperar que alguien le diga a uno todo eso. Sin embargo, sí existe la posibilidad de escribir un libro que nos hable de una manera más general y que pueda ayudarnos a realizar en diferentes áreas, diferentes pasos que en esencia van a tener mucho en común todos ellos, sea cual sea el ámbito de la economía en que se actúe, que van a tener mucho en común y que van a funcionar en todas o en casi todas las áreas de los negocios. Sí es posible, pero esta posibilidad ya es algo que escapa a la capacidad de concientización, de llegar a tomar conciencia, autoconciencia, que tienen muchos, o cuando menos todos los autores que yo he conocido que sí, son ricos, que han tenido mucho dinero, han logrado mucho dinero y saben, en cierta forma, cómo lograrlo. Pero no tienen esa capacidad todavía. Y ni la van a tener muchos de ellos, o todos ellos, o casi todos ellos, nunca en su vida. Entonces, es algo que se puede lograr. Es algo que tenemos que hacer metódicamente. Comenzar, por ejemplo, no necesariamente este es el único camino, pero sí es un camino muy importante. Y que es el hacer esta diferenciación de una manera muy clara, muy definida, metódica y con muchos ejemplos concretos entre lo que es la manera pendeja de ser inteligente, la manera pendeja, es otra forma en que también lo podemos decir para que suene más claro, la manera pendeja de ser inteligente y la manera inteligente de ser inteligente. La manera inteligente de ser tonto y la manera pendeja de ser tonto. Aquí ya podemos entender mejor todavía, mediante esta forma de diferenciar estos conceptos, no todavía el contenido de ellos, no todavía la delimitación, pero sí el hecho de que hay una contrariedad entre ellos y que hay... Hay un lado que no nos conviene y hay otro lado que nos conviene cuando se repite un mismo concepto. Hay una diferencia muy significativa. Inteligencia inteligente, hay una diferencia muy significativa entre ese concepto en que se repite un mismo adjetivo y la otra inteligencia, que es la inteligencia estúpida. La inteligencia estúpida es la inteligencia que padecen o que padecemos las personas que hemos llegado a alcanzar una inteligencia de la que muchos a veces hemos llegado a gloriarnos o a vanagloriarnos, cuando menos ante nosotros mismos, y que podemos decir, pero al menos yo soy más inteligente que él. Sí. Y al mismo tiempo decimos, sí, pero ¿por qué chingados si soy más inteligente? ¿Por qué chingados soy tan pobre? ¿Y por qué me matan de la chingada? Y entonces, ¿qué tiene aquel que yo no tenga, que a él le permita enriquecerse y a mí no? Y entonces ahí donde nos damos cuenta de que esa pinche inteligencia que tenemos, como que algo tiene, pero como que algo anda mal en ella, ¿sí? Porque es la inteligencia pendeja. Hay otra forma de inteligencia, que es la inteligencia inteligente, y hay una estupidez, que es la estupidez inteligente, que es la estupidez a la que se refiere ese libro, que dice, ¿por qué ese idiota? Esa idiotez, ¿por qué ese idiota es rico y yo no? Porque ese idiota tiene una idiotez inteligente, no una idiotez idiota. La idiotez idiota es otra, muy diferente. Entonces, lo mismo, exactamente de manera análoga, es lo que sucede con el concepto de putez, de libertad sexual. Ahora voy a regresar a hablar. Como antes mencioné, no iba a entrar en detalles en cuanto a esto. Esto está previsto para más adelante, entrar en detalle en cuanto a las diferencias entre estas formas de inteligencia, las diferencias concretas y los casos, los muchos casos con los que podemos ejemplificar estas diferentes inteligencias y diferentes estupideces. Pero ahora necesito hablar en cuanto a la... Estoy caminando rápido aquí en subida y en un camino que está en subida, por eso es que tengo el habla un poco agitada. Hay una diferencia grande, y en cuanto a la putez rechazable, hay, en este caso, si quisiera ser un poco más específico en el caso de la inteligencia, hay casos en los que vemos casos concretos que consisten en acciones como, por ejemplo, el cometer alguna vileza, el vender, por ejemplo, algo que no debemos vender, o que no debemos vender, hasta el grado en que es conveniente llegarlo a vender. Antes he mencionado que no estoy en desacuerdo, no estoy en absoluto en desacuerdo con que una mujer, o un hombre también, por supuesto, también un hombre, preste un servicio sexual a cambio de dinero, o a cambio de algún otro bien material, o algún servicio material, o algún, digo, cualquier servicio que podamos considerar en cierta forma material o de cualquier otro tipo, pero que haya un comercio de esa manera, no hay ningún impedimento en cuanto a ello, ningún impedimento que debamos considerar válido desde el punto de vista moral. No lo hay en absoluto, siempre y cuando, y esto es porque no nos conviene, siempre y cuando no exista un exceso en cierto sentido. Me refiero a que el exceso consistiría en que toda nuestra forma de relacionarnos sexualmente consista en eso. O sea, que no tengamos una relación de pareja que sea de amor, en la que haya una relación de amor mucho más íntima, mucho más cercana, mucho más equilibrada. Claro, podría darse el caso de que una mujer no llegara a tener una relación con un solo hombre, sino que la tuviera con muchos hombres, pero que todas esas relaciones de prostitución, aunque no me gusta mucho utilizar el término de prostitución, porque ese término sí está muy, muy, sí tiene una connotación demasiado negativa. Puede llegar a ser utilizable, aceptable, utilizar el término prostituta en la medida en que nosotros lo utilizamos como un término que, desde el punto de vista infractivo, sexualmente infractivo, nos produzca placer sexual por la carga precisamente de agresividad y de denigración que implica. O sea, tenemos todos la posibilidad de sacar provecho sexual en nuestra vida normal, nuestra vida que sea normal en nosotros y que nos produzca un placer bastante elevado el utilizar la palabra prostituta para referirnos a la actividad de nuestra esposa o de nuestra novia o de nuestra amiga o de cualquier mujer a la que nosotros apreciemos mucho y que nos excite mucho y que nos guste mucho, que queramos mucho, que amemos mucho, y utilizarla en lugar de utilizar una palabra como puta, y que precisamente lo que nos cause mucha excitación sea precisamente esa carga denigrativa que implique. Estaríamos actuando de esa manera que antes mencioné, que es la forma perversa de hacer las cosas, la forma perversa sin malignidad, sin una malignidad. Precisamente hay diferentes formas de perversión. Hay la forma de... ayer estuve pensando en eso precisamente en relación con una mujer que conocí hace poco, que es una mujer perversa, maligna, de personalidad psicopática. Entonces vi sus fotografías, y son las fotografías que corresponden exactamente a una persona psicópata. Y no he deducido yo su psicopatía de las fotografías, porque eso sería absurdo, sería imprudente, sino que he deducido su psicopatía de su manera de actuar. Y después, al ver sus fotografías, he visto sencillamente la correspondencia entre la psicopatía que yo deduzco de su forma de actuar, de sus acciones, y su aspecto físico, su mirada, su forma de... sus gestos. Esa combinación de malignidad, de perversidad maligna y fatuidad al mismo tiempo, como sintiéndose orgullosa de su malignidad. Son fotografías que son expresiones que causan desagrado y son muy diferentes, pero muy, muy diferentes de las expresiones faciales que indican perversión en las mujeres, esas que podríamos llamar putas, que vemos tantas veces en internet, por todos lados, un chingo de fotos pornos, donde las vemos con esa parte blanca debajo de sus ojos, con esa línea blanca en sus escleróticas, que las hace mucho más atractivas. Hay una enorme diferencia. Vemos esa perversión que podemos llamarla benigna, podemos llamarla o una perversión sencillamente no maligna, aunque podamos considerar que hay una contradicción, porque estemos acostumbrados a considerar que lo que es perverso es malo, pero no necesariamente es así. Podemos considerar que lo que es perverso es una cosa que en lo esencial consiste sencillamente en desviarse de lo que es lo normal, una desviación sexual. En ese sentido, una persona perversa sexualmente es una persona que tiene una desviación sexual, que está haciendo algo que normalmente no se hace en la sexualidad. Está cogiendo con dos hombres, por ejemplo, o está cogiendo con tres. Se la está metiendo una por el culo, otra por la panocha y otra por la boca. Eso, pues, tú puedes decir, esto no se hace normalmente. Se está desviando de la conducta normal de la gente. Entonces, por lo tanto, es una persona perversa, pero no hay absolutamente nada de malo. Ves su cara de perversa mientras está haciendo eso y es una cara maravillosamente excitante. Eso es una gran diferencia entre una persona así y una persona perversa en el sentido psicopático. No hay ninguna psicopatía en el hecho, ni ninguna otra forma de patología mental, ni de ningún otro tipo, ni físico por supuesto, en una mujer que coge con tres hombres al mismo tiempo o que le mama la verga a 50 hombres en una noche. No la hay en absoluto, no la hay. O sea, sencillamente lo quiere hacer. Otra cosa ya sería si esta mujer lo hiciera hasta el grado de sentirse mal porque quiera, no sé, puede haber miles o un número infinito de motivos por los que quiera hacerlo, pero sean cuales sean los motivos, lo está haciendo y no se siente bien, se siente mal. A lo mejor quiere quedar bien con alguien, a lo mejor le están pagando por eso, a lo mejor, pero sea como sea, se siente mal. Y si se siente mal, entonces ya no está haciendo algo que le esté favoreciendo, que esté siendo saludable para esa persona. Pero si se siente bien, no hay absolutamente nada en contra de eso. Se siente bien, le gusta, se siente feliz, se siente contenta de estar mamando muchas vergas. Entonces no hay nada de malo en eso. Mira, ahorita quiero hacer una aclaración que es importante hacer. Es muy importante hacer. Qué bueno que en este momento se presenta la oportunidad de hacerlo, de hacer esta aclaración, porque tengo tiempo queriendo aclarar esto. Es el hecho de que hay muchas personas que al ver pornografía en internet hemos notado que hay una gran cantidad de fotografías pornos, de videos pornos, en los que vemos gente, esto le está bien cabrón, me estoy asoleando mucho, por eso es que me estoy distrayendo un poco. Hemos visto muchas fotografías, muchos videos en los que la expresión de la mujer que está cogiendo allí, o de las mujeres o de los hombres, creo que más nos fijamos en las mujeres o cuando menos los hombres, yo me fijo mucho, pero como los videos están hechos principalmente para los hombres, como que sí se enfocan más las cámaras en las expresiones faciales de las mujeres. Y vemos a muchas mujeres que se ven infelices, que las ves sonreír y ves su sonrisa, es la sonrisa de una mujer infeliz, de una mujer que no se siente feliz. Y esto se ve en muchos videos. En muchos de esos videos, de muchas fotografías de estas pornos, vemos que muchas de esas mujeres tratan de aparentar sentirse feliz. Y se ve que es una felicidad fingida. Y que no solo es una felicidad fingida, sino que es una expresión facial en la que vemos no solamente una ausencia de felicidad, sino también una presencia de tristeza. Entonces, quiero hacer esta aclaración. Mira, no debemos caer en la generalización, en la estúpida generalización, estúpida como es estúpido cualquier error. No quiero que tampoco caigamos en la generalización de que pensar que yo llamo estúpido solamente a los errores que se refieren a la vida sexual. Todos los errores son estúpidos en la medida en que son errores o en que perjudican. Y quisiera que no cayéramos en el error de pensar que esto sucede en todos los casos y que la pornografía en sí es así. O el actuar en videos pornos o el posar como modelo porno necesariamente es algo que va a producir infelicidad. No, de ninguna manera es así. Sucede en muchos casos, pero en muchos otros casos sucede a la inversa. Hay muchos casos en los que incluso lo que se finge en el video, lo que se finge, no es una felicidad, sino precisamente lo contrario. Es incluso, tú lo has visto muchas veces, que a veces vemos una timidez fingida, donde la mujer se pone la manita en la boca así con el puño cerrado, como diciendo, no me gusta que me vean desnuda, pero aquí estoy. Como queriendo dar a entender que esa mujer no acostumbra a desnudarse, o es la primera vez que se desnuda, o es una mujer muy inocente y se está desnudando por primera vez, y entonces hasta está sufriendo por el pudor que siente al momento en que la están enfocando las cámaras mientras está desnuda o mientras se la están cogiendo. Entonces, esa es una de las formas contrarias de fingir algo. Muchas veces sucede eso. Hay algunas otras que fingen dolor o que fingen que se la están cogiendo la fuerza. Entonces, que hay una... hay muchas escenas en las que se finge una relación sexual forzada, porque eso es excitante para muchos hombres. Así como es muy excitante para muchos hombres ver a una mujer que parece que se está desnudando por primera vez ante las cámaras. Eso es muy normal, se tiene que hacer, lo hacen por razones de mercadotecnia, porque sencillamente de esa manera son más atractivas las fotos para más personas y se venden más los videos y las fotos de esa manera. Entonces, en el caso que primeramente mencioné de la gente que en la que tú ves que no hay una infelicidad fingida, sino que se está tratando de fingir una felicidad, se está tratando de sonreír, a veces sí hay una deliberada deliberada, se puede decir, forma de presentar las cosas, en ese sentido, en el que quienes están haciendo el video dicen, bueno, así es como son las cosas, pero no hay nada de malo. Esto es excitante también. Es excitante. O sea, se trata de una mujer, por ejemplo, y esto también hasta precisamente es un guión que utilizan muchas escorts o prostitutas cuando publican su anuncio en internet, en el que dicen cosas como, por ejemplo, soy una madre que... soy casada, soy una madre que tiene sus hijos, hogareña, pero necesito algo de dinero y estoy tratando de conseguirlo de esta manera. O sea, y es una forma muy, se puede decir, muy conservadora de decirlo, a diferencia de como lo dicen otras. Hay otras que te lo dicen de una forma muy abierta, te dicen, soy muy caliente y te la voy a chupar toda la noche y cosas así. No, te dicen todo un guión así, de calentura, que a mucha gente, a muchos hombres sí los convence. Pero hay diferentes formas de convencer a diferentes tipos de hombres, o a diferentes, no necesariamente tipos de hombres, sino diferentes diferentes formas de sentirse atraído que un hombre mismo puede tener. O sea, yo mismo, o sea, puedo sentirme atraído por una cosa o por la otra, y todos los hombres podemos tener diferentes formas de ser atraídos. Y todas las mujeres también, por supuesto. En este caso, pues, cuando nos presentan nos dan una presentación como la de esa mujer que dice que es una ama de casa y todo eso, nos sentimos atraídos porque decimos, ah, mira qué bonito. O sea, qué bonito, o sea, es una putita de esas que, pues, que no es puta, pero es una ama de casa como mi vecina. Y, pero pues, o sea, a lo mejor ni siquiera nadie sabe de sus vecinos, ni su papá, ni nadie, y lo está haciendo, y pues qué bien. O sea, eso es algo excitante para muchos hombres. Para muchos hombres es algo excitante, y ellas lo saben, y precisamente por eso lo hacen. No porque sean sinceras, claro. O sea, hay muchas que sí son sinceras y nada más están diciendo lo que es, y eso es lo que es, y punto. No hay más que eso, no hay ninguna intención mercadotécnica, nada. Así es y ya. Pero hay otras que sí lo saben, son lo bastante inteligentes en ese sentido como para escribir bien exactamente lo que a un hombre le atrae, y lo escriben independientemente de cuál es su verdadera situación. de cuáles son sus verdaderos motivos. Entonces, hay mujeres que así lo escriben. Bueno, ahí entonces decía del principio, mencionaba el hecho de que en los videos puede haber esa conciencia en parte las personas que lo están realizando. Voy a detener la grabación y reiniciarla, van 100 minutos.